Bona tarda. Vale, Xavi. Dale, dale. Bona tarda, amics. Venga, hospital de tísicos. Aquesta és la manera bona de començar un programa de ràdio, sí senyor. Així s'empieza. Dale, Xavi. Venga. Toses, muertes... Bueno, és maco. Com esteu? Esteu bé o què? Sí. Comença el programa d'Especialista Secundària, queda poquet, eh? Queda la setmana que esté, la que ve, eh? Amb lo fàcil que seria començar el programa dient abrimos nostra ventana i coses així. Sí, pues, venga, obrim, venga, espera. Ves a dalt, ves a dalt, sisplau. Posa la sintonia d'inici. Des del principi, va. No et costa res, va. Venga, a ver, te voto. Venga. Va, venga, hòstia, va, venga, venga, va, vamos, chale, chale, vamos, chale, vamos, chale, hombre, va. Que no és un programa largo, este. Venga. Las dos hostias al final, chavales. Sí. Ahora, ahora. Hola, ¿qué tal, amigos? Abrimos nuestra ventana. No. No, no. Però va, que comença el programa d'Especialistes Secundaris amb el Xavi Rondón a les vies de, a les vies de so. Com m'agrada aquesta expressió, les vies de so, eh? Sí. Que hi ha moltes vies de so al cos humà, per sí, exemple. Vaya. Sí, bueno, el nani acaba de... Sí, bueno, acaba d'experimentar una. Si teniu Twitter, és Secundaris al vostre compte, també hi ha una cosa al Facebook, que és Especialistes Secundaris, el Twitter és Secundaris, i el correu directe és especialistes@cadenaser.com, que ja us estic... Us adverteixo que no ho estem mirant massa. Ara, avui m'han recordat. El que, de què? Mirar el correu nostre. Ah, el correu de especialistas@cadenaser.com. Pues sí, la verdad, ahora que lo dices... Ahora, ahora lo mirarem. Sí, ahora, ¿vale? Ahora cuando salgamos. ¿Promets? ¿Eh? ¿O promets? Sí, sí. Vale. Sí. Té pressa el Xavi, eh? Té pressa. Eh? Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí. Un dels reptes més grans que tenen els pares durant l'estiu, de fet, és el repte, és el principal repte. En mayúscules. Sí, és mantenir ocupada la canalla amb activitats durant les vacances. És difícil, eh? És molt difícil. Que te lo digui a ti. Sí, jo sé que molts de vosaltres sou, esteu ficats en aquest embolic que vol dir ser pare i no sabeu, no teniu idees de què fer un casal amb els avis. Ai. Ostres, què fem? Què fem? Posem allà... Lo apunto a tiro con arco. Als Mossos, que cuidin d'ell, no sé... Tenim al telèfon un pare que ha tingut una idea, una iniciativa, i que potser ajudarà a molts altres pares que estiguin escoltant el programa. Vale. Hola. Hola. Perdone que no sé, no, hemos hecho la producción un poquito rápida y no hemos cogido su nombre. Vale. ¿Cómo se llama? Dígalo. Vale, que lo diga. Vale. ¿Mi nombre? Sí. Joan Josep. Joan Josep, vale. Espera que lo apunto. ¿Tienes hijos, verdad? Sí. Uno de 10 años tengo. Tienes un hijo de 10 años. Se llama Tito. Tito. Mira, como el entrenador del Barça, Tito. Ahora van a salir muchos Titos. Como el mariscal Tito, ¿eh? Ah, vale. Aquel que gobernó con mano de hierro la extinta Yugoslavia. Sí. Se lo pusimos en su honor. Ya, pero el mariscal Tito no era Vilanova de apellido. No lo sé. Podría ser. Pues no lo he mirado. Como mi hijo ha heredado el apellido mío, de mío. Vilanović. Bueno, es decir, que mi hijo se llama apellido como yo, no sé, le pusimos Tito, pero no le pusimos los apellidos de nadie. Joan Josep, ¿no? ¿Es el apellido? ¿Eh? Apellido Joan Josep. Claro, se llama Tito Joan Josep. Bueno, Joan Josep, vamos al tema de... ¿usted qué hace con su hijo ahora en vacaciones? Con Tito. El chaval tiene 10 años de vacaciones. Sí, pues mira, hasta ahora no hacíamos nada porque Tito no quería hacer nada. Ya. Y ya a mí no me gusta forzarlo. De acuerdo. Tito dice, no, papá, aquí, nada, no hago nada. Vale. Y yo, pues nada. ¿Ahí pues... tirado en el sofá? Sí, no, en el pasillo. Tirado en el pasillo, que se hace más fresca. Se está fresquito. Como un gato. Claro, es que hay más corriente. Pasando pelo ahí, sí. Tirado al pasillo. Pero este año le he dicho que había que hacer algo. Claro. Que ya está bien de estar ahí estirado como un gato en el pasillo. Todo el día mirando las moscas. Con un tinto de verano apoyado y sin hacer nada. Todos al día. No, sí, no puede ser. Tiene toda razón. Usted no es de forzar, de acuerdo, pero no puede estar chiquillo sin hacer nada. Hay que hacer algo, Tito. Bueno, y que aquí... Parece que sí, que bueno, que ha aceptado. ¿Este año sí? Regañadiente, ha hecho... Vale. Se ha estirado así como un gato y para... Vale, ¿y cuál es la actividad a la cual va a decir? Mira, es muy bonita, la verdad. Se trata de hacer visita a gente convaleciente que se encuentra en el hospital. Hombre, eso está muy bien, ¿eh? Eso está realmente bien. Me parece una actividad... Está muy bien. Genial. Sí, no sé, para un niño, sí, me parece genial, porque además le conciencia, lo responsabiliza, le da una serie de un compromiso. Puede que sea un shock muy fuerte, ¿eh? Bueno, de pasar del pasillo. Ah, bueno, depende, ¿a quién visita? ¿A ancianos, otros niños como él? No, payasos. Ah. Solo payasos enfermos que hay en un sitio. ¿Solo visita payasos enfermos? Sí, sí. ¿Y dónde hay solo payasos enfermos? Coño, ¿dónde va a ser? En un hospital para payasos. ¿Hay un hospital para payasos? Sí, no, hospital de la nariz roja se llama. Ah, ¿y dónde está eso? Están los afueras de Pallejà. Ajá. No lo sabía. Mira, ahora mismo mismo estoy por aquí con mi crío. Ahora usted está en el hospital Nariz Roja. Sí. Ah, ¿y qué tipo de payasos hay ahí? En, payasos de todo, payasos listos, tontos, payasos de todo tipo, los payasos. Llorones, riallés. Sí, los payasos en el fondo son personas también. También. Y tienen pues sus fracturas en las piernas, sus enfermedades, sus locuras, su tisis, su rubeola. Lo que pasa es que es mucho más bonito de verlo. Claro. Porque tú ves un payaso estirado en la cama y pues muy hecho polvo que esté, pues 4 días que le queden, tú lo ves ahí sonriente con esa... con esa peluca roja y da una alegría de verlo. Sus zapatones. Sus zapatos, su... Claro. Su pero siempre van a ser... toma la temperatura, te echa la flor, con, el agua con la flor y dice, bueno, se va a morir, pero está el tío... Pero debajo de todas esas capas de porquería hay un ser humano también, ¿verdad? Claro, claro. Claro. Cuesta un poquito más curarles. ¿Sí? Me contaba el otro día un cirujano que el otro día tenía que hacerle una operación a uno y que no podía... porque al verle la cara al payaso se ponía a reír, se le trastillaba el le temblaba el escalpelo. El cúter ese que llevan, y no podía. Tuvo que dejar la operación para el día siguiente, o el otro. Por la risa. De la risa que le daba. Entonces, pero cirujano, el cirujano estaba, claro. Claro, que se mide de risa. Claro, si estás ahí... Pero entonces una cosa, ¿no se quitan la pintura de la cara, por lo que veo, los payasos, no, cuando están ingresando? No, es una condición entonces, indispensable. Entonces, ¿cómo van a ver que tienen mala cara? ¿O? No, se les ve, es eso, sí, un poquito es eso. Es lo bonito, ¿no?, de ir a un hospital de payasos, porque los ves así... Sonrientes siempre. Sonrientes y bueno... Hay que ir pintado, ¿eh?, si no, no te dejan entrar. Entonces, claro, o sea, no, tú no puedes decir soy payaso y vas vestido de calle, no. No, no. El payaso, al hospital de payaso se va vestido de payaso. Con tu nariz roja. No me vengas con la camisa del Barça o así, no, vienes de payaso, cabrón. Que parece un hospital de payasos, coño. Y me sulfuro. No, no, mira. Ya, así. Así que usted. Usted lleva. Y claro, y los tubos esos que meten por la nariz es a través de la nariz roja. Sí, sí. Joder. Sí, sí, sí. No, es un cachondeo. Pero es una muy cosa. Simpático, sí, muy simpático. Entonces usted lleva a su hijo, porque a pesar de esa alegría que externa, dentro sufre. El payaso por dentro sufre. Está malo. Claro, está malo. Está malo, porque está ingresado. Es un problema de salud, el vale. payaso. Y usted lleva a su hijo Tito a levantarles la moral a los payasos, a alegrarles. Sí, dicen que para un payaso lo más importante es la sonrisa de un niño. Desde luego. Y Tito no es que sea muy alegre, ya te digo, es más como un gato. Pero bueno, si solo con su presencia se alegra el día un payaso enfermo. Pues bienvenido sea, ¿no? Claro. Disculpe un momento que me preguntan algo. Hola, doctor, dígame. ¿Es usted el padre de Tito? Sí, ¿por qué pasa? ¿Podría hacer el favor de sacarlo del hospital? Su visita ha terminado. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado con el Tito? Pues que ha reventado un globo en una habitación mientras un payaso dormía dentro y al clon le ha dado un infarto. Hostia, lo siento muchísimo. Pero deberían prohibir los globos si quieren que esto no pase, ¿eh? Señora, esto es un hospital de payasos. Donde hay payasos, hay globos. Claro. O sea que usted debería controlar más a su hijo en vez de estar aquí hablando. Venga, y enseñale más educación. Adiós, buenos días. Por allí está la puerta, que es de madera. ¿Qué carácter tienen aquí en el hospital? Ellos, ¿son payasos también? Los médicos están vestidos también de payasos. Ah, vale. Sí, sí. Y ha pegado un susto su hijo al payaso, ¿no? Sí, que ha petado un globo. La sonrisa es pintada. No me estoy riendo. Ahí lo tienen. Está enfadado, ¿no? Ahí lo tienen. Bueno, pues nada, John Josep, de todas maneras, me ha parecido una iniciativa de lo más bonita y muchos padres deberían hacer como tú. ¿El qué? La vasectomía. Ah, ¿cómo lo sabes? Porque te conozco. Si el vostre pare no es va fer la vasectomia i vosaltres vau néixer i ja teniu una edat suficient com per buscar feina, doncs una bona manera d'estar preparat per aquesta història, per aquesta inaugura, aquesta empresa de la teva vida, que és buscar feina, és preparar-te a Aula Ràdio. Sí, convencer a tu pare de que aquella... Aquello que no hiciste... Está bien. No fue un error. Si sí, porque molts pares diuen... Me tenía que haber hecho una vasectomía. Me tenía que haber puesto condón. Pues exacto. Exactamente. Pues, mira, no, hice bien en no hacer nada de eso porque te veo que tú has sacado provecho de la vida y eres locutor de radio. Por ejemplo, anda, Aula Radio, hola. Sí. Y de la vasectomía, estem barrejant vasectomia i Aula Ràdio. Concepte. Aula Ràdio prepara per ser un locutor de ràdio, per ser tècnic de ràdio, per actor de doblatge, per fer qualsevol dijòquei, cosa... Dijòquei, producció. Ah, dijòquei. Que falta sempre un dijòquei en una festa. Producció a la ràdio, perquè a la ràdio veieu els locutors, els temes, sí. Que mira, ara entrevisten a este, a l'altre, ara tiene banderes, ara tiene un payaso, però darrere de tot això hi ha una feina molt gran i molt important, que és la de productor. La feina del productor, que és que s'encarrega de trobar a tota la gent que després parla per la ràdio, i després del guionista. També us ensenyaran a Aula Ràdio a escriure bons guions per la ràdio. I pots vendre els telèfons dels famosos. Una cosa xula, que té això de ser productor de ràdio és que tens una agenda. Vaya. Tienes el teléfono, por ejemplo, de Mercedes Milá, pues si lo vendes a quien quiera, digo, te doy el teléfono de los hermanos Estopa, que solo tienen uno. Si me invitas a cervezas. Tinc el telèfon de la Mercedes Milá, jo per la nit amb un altre telèfon les truco, vale, per exemple. Sóc tres productors, amics. 93-301-0203, 93-301-0203. Ja hi ha persona, ja hi ha gent que està agafant el telèfon per trucar a la ràdio. També hi ha un web, que és aularadio.com. Allà trobaràs fotos, tarifes i tota la informació que necessites. Sí, i juegos. No? Juegos, no? No ho sé. No sé si tenen el Tetris. Jo crec que no. Angry Birds. Angry què? Angry Larry Birds. Va ser un gran dia per la justícia, més seca que mai. Els Mossos... Lenta, també. Els Mossos van entrar a casa d'en Fèlix Millet buscant proves que l'incriminin per aquesta moguda del cas Palau. Com veieu, la justícia és per tots. O sigui, sí, sí. Aquí tothom paga, eh? El fet de que hagin passat 3 anys per escorcollar casa seva és el que ha mosquejat algunes persones. Que passen a la llave, això, o què? Clar, no ho sé. Ara ho preguntarem al Sargento Highway. Sargento Highway. Hola, nenas. Què tal? Usted ayer estuvo en casa de Millet. Buscando. ¿Buscando qué? Lo ha dicho usted antes. Pruebas, dinero, documentos que demuestren que el tal Félix esté achorizado a gusto. Pero han pasado 3 años. Sí. Estamos hablando tal vez de precipitación de la justicia. ¿Tenían orden? No sé. ¿Os lo habéis pensado bien? Eso es el tema del juez. Luego, estas cosas así dan de golpe. Sí, eso es el tema del juez. Sin orden judicial, pero es un tema del juez. El juez se conoce que siempre ha confiado en que Millet le diera pereza a destruir documentos y en eso, con eso se ha jugado. Entiendo esta perecita. Tú sabes que tienes que hacer una cosa, lo vas dejando, ya lo haré. Y al final te pilla el toro. La esquilicuá. Esquilicuá. ¿Pero ha sido eso? ¿La ha pillado el toro a Millet? ¿Han pillado ustedes cosas ahí en su casa? En la casa de Millet hemos cogido cosas muy interesantes. ¿Sí? Sí, no ha sido un registro inútil. O sea, que sí que han encontrado pruebas. Pruebas no. ¿Ah, no? No. Pruebas no. Pero, no, pruebas no, porque creo que le ha dado tiempo a lo que es limpiar la casa. En 3 años, sí. Pero sí hemos encontrado cosas flipantes. En casa de Millet. ¿Vale? Por ejemplo, no sé. Ilegales no, pero flipantes sí. Flipantes, ¿sabe que esas que decís, hola, hola? De esas de, ¿sabe en el salón que tenía el pavo? Sí. Un aparato de vídeo. ¿Qué? Aparato de vídeo. ¿Un aparato de vídeo? Sí. ¿Un vídeo? ¿De cintas de vídeo? De cinta de vídeo. VHS. ¿VHS? VHS. Yo cuando le dije, lo veo, digo, coño, un magnetoscopio. Hacía 1000 años que yo no veía uno con mis ojos. Sí. ¿Y sabe qué me dijo el Millet? ¿Qué te dijo el Millet? Y dice, ¿te gusta, pollo? ¿Sí? Sí. Porque, claro, Millet es una persona que empatiza. A ti te voy a hablar así y tú hablas. Y le digo, pues claro, ¿no? Y dice, pues si lo quieres, para ti. ¿Qué dice? Sí. ¿En plan gitano, así? Para ti, me dice. ¿Lo quieres, para ti? Llévatelo, pollo. Qué bien, ¿no? ¿Te dio el vídeo, entonces? Sí, me lo dio. ¿Ah? Y he puesto el vídeo en casa. Lo he instalado ya. Pero no tengo cinta de VHS. ¿No tienes? No. ¿Sabes dónde puedo pillar yo peli? ¿En VHS? Sí. Joder, macho, pues soy... Hombre, ¿queda algún videoclip? Videoclub, quiero decir. Videoclubs que quedan algunos. Los mercadillos también hay, pero muchas ya no quedan. Muchas no quedan de cintas de VHS. Es que me gustaría aprovecharlo ya que lo tengo. Claro, ya que lo tienes, te gustaría aprovecharlo. Pero tú no tienes ninguna cinta de vídeo en casa. Sí, una. ¿Todo el mundo tiene alguna? Tengo una, del funeral de mi tío. Pero estamos gastada porque lo hemos mirado mucho. Que en aquella época de las primeras cámaras se filmaba cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa, al final de mi tío está ahí. Lo que sí que tengo son DVDs. ¿DVDs sí que tienes? Más de 3.000 pelis en DVDs. ¿Tú tienes de 3.000 pelis? Me encanta el cine, oye, me encanta. ¿Sí? ¿El cine? Sí, dime películas que te gustan. Pues la del Padrino. Bien. ¿Cuál más? Tengo 3.000, no sé, es que tengo... Dime dos títulos más, dos más de las 3.000. La de... Five Fighters. ¿Five Fighters? Esa es buena, pero la 2. Sí, y la de... A ver, lo que es el Padrino 2. Aquella de Kurt Russell que te gusta mucho. Ah, la de Kurt Russell, esa me encanta. La de golpe en la pequeña Chinatown. Esa me encanta, con Kurt Russell, rubia. Esa. La china sale china ahí con los ojos azules. ¿Sabéis de qué va la peli, no? Que raptan a una china y a una americana. Una con ojos verdes, otro con ojos azules. Y la quieren. Y hay una. Es un submundo por debajo, por las cloacas. Me estás contando el golpe de la pequeña china. Sí. Ya lo he visto, Que es camionero, el Kurt Russell. Sí, sí, que sí. Se mete en un callejón y aparecen chinos volando por ahí, sí, con sombrilla en la cabeza. ¿Lo has visto? Sí, sí, lo he visto. Te flipa esa peli, Me encanta, me encanta. ¿Te gusta el cine, no? Tienes 3.000. Sí, no, me encanta el cine. ¿Entonces? No, ya, pero el VHS tiene esa textura clásica, ¿sabes? No, pero querías de algo, ¿no? Querías hacer... Ah, si sabes si existe algún sitio que convierta los DVDs en cinta VHS. ¿Quieres pasar? Yo tengo DVDs. ¿Y lo quieres pasar a la cinta VHS? Claro, el millonario ha regalado un... vídeo. Un vídeo. ¿Pero para qué vas a hacer eso? Porque tú lo tienes en DVD. En DVD se ve mejor, con más calidad. O sea, ¿para qué quieres una cinta VHS que es un asco? O sea... Por la... ¿Sabes? Por un poquito por el clasicismo que a mí me gusta. ¿El VHS? El VHS tiene la textura esa. La luz del vinilo de huevos fritos es más entrañable. Tienes la luz de huevos fritos. Sí. Y te encanta. Me encantas. Porque te recuerda a tu infancia, ¿no? Claro. Pues yo no sé si hay alguien en el mundo que pase DVDs a VHS. No con tengo ese, ni idea. Con ni ese tengo... problema no estoy. ¿Sí? Sí. No quisiera ver a nadie en mi situación. No, no, es muy dantesca, desde luego. Pero cuidado, ojo, cuidado, atención, porque nos llama una persona que dice que sabe dónde hacen eso que tú quieres hacer con tus DVDs. Hostia. Dice que él sabe cómo hacerlo. Cállate, estás emocionado, ¿eh? Emocionado ahora. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mire, yo mismo me ofrezco a convertirle sus queridas películas de DVD al VHS, sí, porque yo tengo la tecnología necesaria aquí. ¿Usted? ¿Qué me dice? Gracias, Dios. ¿Cuánto me va a costar eso? A ver, no es barato, ¿eh? No. Ya se lo digo. Son a unos 10 euros por peli. ¿Sabes? Toma. ¿Tanto? La broma. Pero a mí me encanta el cine, que tengo 3.216 películas. Eso me va a salir por... un pastón. Pues ya hago yo la multiplicación, ya lo hago yo. 32.160 euros para ser exactos. Pero por hacerlas todas, ojo, aquí va mi oferta, se lo dejo en 30.000. A ver, un momentito, espérate un momentito, déjame, sargento. Yo no sé el dinero que tú ganas como sargento, no sé cuál es tu sueldo. Bastante. Pero por pero 30.000 me parece una barbaridad. 30.000 euros por hacer eso que tú quieres hacer me parece una locura. Escúchame, pienso una cosa. ¿Va a dejar usted de disfrutar el cine en VHS por solo 30.000 miserables euros? Joder, ¿qué vende moto? Ya a mí que sabemos. Me suena. Usted no es. Usted es Félix Millet. Ayer hablamos. ¿Usted es Félix Millet? ¿Es usted Félix Millet? Lo soy. Me acuerdo de ti, pollo. Te di el vídeo. Digo, toma esta mierda para ti. Sí, sí, pues ahora. Qué bien, pues ahora me haces este favor. Pero no es vale. Ningún... Oiga, vale. Hagámoslo. Que el cementerio está lleno de cobardes. Claro. Así se habla. Por cierto, el vídeo no está acabado de pagar. ¿Cómo que no está acabado de pagar? Lo compré ahí en la calle Sepúlveda. Pedí un crédito en su momento de 100.000 pesetas y luego por H o por B, pues no pude pagarlo. Ya. Yeah. O sea, y ahora está tu nombre. Porque ya, es el nombre. Nombre te lo he hecho yo. Ya lo he hecho ya, el cambio de nombre. Sí. Pues ya me hago yo cargo, don Félix. ¿Cuánto vale. Se debe? Vale. ¿Cuánto se debe? Nada, hombre, nada. No, del vídeo. Las pelis. Del vídeo. Eso. Don Millet. ¿Qué? ¿Qué tal? Pues, por aquí. Después de 3 años ya me dirás tú. ¡Vámonos, Xavi! ¡Vámonos! Me llamo Raúl Sánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin como tú, cabrón, yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial y escucho a los especialistas secundarios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. Mucha gente me sara dirá, y si yo me quiero seguir tomando el café en vacaciones, sí, lo podré hacer. Es pot, porque el bracafé no tanca. Claro. El bracafé no tanca, es que sabe cómo tiene que hacer las vacaciones. Dirá, una gente os vais de vacaciones, los que trabajan allí, uh-huh, y la otra os quedáis aquí porque hay gente que quiere tomar su café en bracafé, uh-huh, y no podéis ir. De fet, hi ha molta gent que no marxa de vacances precisament per aquesta por. Quan torni... haurà entret al bracafé. Molta gent que vol venir cada dia a prendre cafè no vol marxar de vacances a la costa. Però no patiu. Per si de cas li treuen el seu bracafé. No patiu. Hi ha gent que està un poc loca. De la vida. Amigo. No patiu. Ai, quins bons moments al bracafé, eh? La teva tassa de tallat, de cafè. El cafè que tu quieres, colombiano, venezolano. El chuchos esqueroso. ¿Cómo se llama? Yo no como chuchos. No, hace tiempo que lo dejé eso. Palmera chocolate. No, como caña de chocolate. Caña de chocolate. Es que tienen de todo en bollería también, ¿eh? No, bollería. Tienen bocadillos súper buenos. El vegetal, ¿eh? No es solo una cafetería, bracafé. No, es solo una cafetería. Es mucho más. Es una forma de vida. Sí. Bracafé.com. Entreu. Exacto. I mireu on hi ha els bracafés més a prop de casa vostra. Ala. Ale, macos. Sí, dígame. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, ¿puedes hablar con el señor Julián? Joder, qué bueno aquí. Gonzuyalo, Gonciel... Julián no sé qué. No, es Julián González, que soy yo. ¿González? Sí. Es que, perdón, es que no se entiende nada. ¿Que no sabe escribir apellido o qué? ¿Eh? Es usted un poquito analfabeto. Bueno, no pasa nada. Pero vamos a ver, ¿dónde está leyendo mi nombre y mi apellido? Pues lo he visto aquí en internet, en una web de esta de anuncio, que vende usted una roulotte. ¿Se vende sí, pero roulotte? Bueno, caballero, una cosa, si lee usted en internet cómo es mi nombre y mi apellido, porque no lo entiende, si está... Es que no se entiende la letra. Pero si está escrito con un teclado, caballero. ¿Cómo? Está escrito con un teclado. Venga, si Julián no sé qué, no empecemos a tocar las pelotas, que me acabo de levantar y es un poquito temprano, ¿vale? Venga, si es un poquito lelo, no sé. ¿Sabe que hay escuelas para mayores? Lo ¿qué sabe, dice? ¿No? ¿Qué es? No, no sé qué quiere decir para sacarse el... ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Yo, a ver, buenas tardes, me llamo don Enrique Caneda. ¿Mm? Le llamo por el tema del anuncio este que vende usted una roulotte. Sí, mire, es una roulotte de remolque de 15 metros cuadrados. Está en muy buen estado porque solo tiene 5 años. Sí, para el carro, Julián, un momentito. Julián, me llamo Julián. ¿Qué? Julián. Julián, ¿qué más da? Sí, todo es la misma basura. No. ¿Dices que la roulotte es de estas que va enganchada en un coche? Sí. O sea, no tiene... Sí, no, es de remolque. No tiene medio de colmoción propio, ¿no? Es de remolque, caballero, es de eso que va enganchado vale, con... Vale, se engancha atrás, ¿no? Uh-huh, al coche. ¿El coche cuál, qué modelo es? ¿Qué coche? ¿Cuál coche? Ahí estás tonto, se despierta que... A ver, el coche que tira de la roulotte, si no va, la roulotte no va... No sé, el coche que usted tenga, no sé, el que usted... Yo no tengo coche, ¿quién le ha dicho usted que tengo pues entonces, coche? Entonces, si usted no tiene coche, pues... Hola, usted... Sandro Rey, ¿qué tal? Pues usted no tiene coche, entonces, ¿cómo quiere llevarse la roulotte? Pues dígamelo usted, Julay. Usted es el que vende la mierda esta, a mí que me está contando. Pero hombre, la roulotte no va sola, caballeros. Es ¿pero que qué no pretende? Se... O sea, que, pero, a ver, bueno, vamos a ver, que me la amarre a la espalda con unas cinchas y que diré de ella. ¿Que eres un negrero? ¿Te enteraste que hace 300 años Abraham Lincoln ya abolió la esclavitud? ¿Lo sabes eso o no lo sabes? ¿Lo sabes o no, fascista? A ver, señor. ¿Qué, que tire de ella y tú veas dando latigazos en la espalda? ¿De Prado? ¿Que Pol Pot? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un camboyano? A ver, cerdo, a ver, ¿qué dice? No, yo lo que quiero... ¡No me levantes la voz! No quiero amarrarle la roulotte a ningún lado. Yo solo digo que necesita usted un coche para tirar de ella. ¡Pero que no tengo coche! Pues entonces... ¡Beethoven! ¡Beethoven! ¡Sí, le oigo! Pues entonces ya me explicará para qué demonios quiere usted la roulotte, palomao. Pero sea desgraciado, ¿tú has oído a este tío? ¿Está usted solo? La madre que no... Pero es que yo no tengo derecho a tener una roulotte para ir por la campiña francesa con lo que me... O la Bretaña. O irme por la zona pues de... Claro, haga usted lo que quiera, pero si no tiene coche... Que soy un apestado. ¿Por qué no tengo coche? Es que por no tener coche me tengo que quedar obligatoriamente tirado en el pasillo de mi casa a la fresca, galloleándome y mirando pieles de plátano por la tele. ¿Qué dice? A mí me importa un carajo si usted se gallolea o si usted tiene coche o no tiene coche, trastornado. ¿Qué dice? ¡Vienes a las mías! ¿Ves cómo vienes a las mías? ¿Lo ves? Resulta que el pequeño dictador Don Julay Pol Pot le da igual si tengo un coche, pero bien, que me encaloma la apestosa roulotte, que además seguro que está llena de condones por todos lados, pero por el suelo, porque además tienes... ¿Qué dice? ¿Qué dice, loco? En mi roulotte no hay condones tirados por el suelo. ¡Ajá! Así que, vale, que no echamos polvetes en la roulotte, ¿no? Pero vamos a ver, que yo me crea que no ha utilizado la roulotte de picadero. Vamos a ver, ¿verdad, señor? ¿Que no? ¿Eh? ¿Qué? Ah, es usted los que lo hace, pero sin condón. Ah, porque me gusta contagiar cosas. Me gusta, soy el señor Don Venerio, que contagio a todo el mundo. Basta ya, basta ya. El Venerio. Basta ya. ¿Quiere usted la roulotte o no la quiere ya, rata pestosa? Pues claro que la quiero, mofeta, inmunda. Bueno, pues la viene a buscar al camping La Ballena muy alegre, montón de guano, ya está, déjeme en paz. Pues ahí está de sardoso en el camping La Ballena, lo que queda del camping es, y me la llevaré a pulso, que no soy una niñata como... Pues perfecto, ¿vale? Pues perfecto, como así si se la... Como si se la atan los pelotas. Un placer. Adiós. Un placer. Adiós. Un placer. Adiós. Venga, Judith. Tienes dos minutos para poner calma aquí. Por favor. Por favor, cuánto grito. Eso, qué feo. Es que esto sube la audiencia, también lo debemos de reconocer. Entonces, pues eso, porque en la radio cuando hay gritos también sube el pico. Yo te diré una cosa. Yo, Javier, et diré una cosa. ¿Qué? Puges audiència, però de segons quines persones, això, el perfil, sí. A segons quines... Perfil és baix. Això, tu diràs que augmentes audiència, però de tres tornats. Vale. Això parlant de Punta Pelota. De gent mal educada. No, d'aquest programa. Però sa audiència qualitativa... Tens tota la raó. Sa audiència qualitativa, sa audiència que té la gent educada... Com escolta, Pallús, vens a donar-nos aquí la xorreta o vens a explicar coses? Com en José Ramón de la Morena, que té una audiència doncs, educada... Pues sí, tiene de todo. Com en, jo què sé... Sí, sí. Sí, sí. Bueno, buen ejemplo. Però altres, amb aquestes situacions que plantegeu, aquests crits, aquests insultos... Aquestes... Home, és que el Judit és un home preocupat per tot. És un home que es preocupa, en aquest cas, per l'audiència, però normalment tu estàs més preocupat per la gent del tercer món. Idò. Estem amb tractes per poder millorar el que és la vida a Somàlia. Molt bé. Idò, la iniciativa és enviar capellà... Capellà, què hem d'enviar? Vinga. Perquè hi ha crisi aquí, però no hem d'oblidar que hi ha gent que té més crisi encara. Una mica més manco, com aquí, però sí. Allà estem intentant enviar el que són carregament de vagons de tren. Vagons de tren. Sense màquina, vagons de tren. A Somàlia. Per què? Perquè els somalis tinguin el dret de poder entrar en el vagon, asseure's, posar-se els auriculars... I veure una pel·li. I veure una pel·li. Pues, hombre... No andan al lloc. El videoclub de Renfe és un poco... Perdona, no seria més barat una pantalla de cinema allà a la fresca? Va. Però el tren tiene un no sé què. I un projector... Es va got, també és la cosa bona, que és que té enxufes. Ah, vale. I jo moltes vegades que vaig a Somàlia me fot fàstic, Somàlia, perquè no hi ha endolls per enxufar-me el meu iPod. A l'iPod, sí. A l'espai. Clar. Jo dic, Somàlia, bueno, ministre de Foment. Està aquí picant la mesa. Ministre de Foment. No, escolteu, gent de la Renfe, necessitem vagons per endur cap a Somàlia. Gràcies, Judit Pons, per fer-nos el cavall.